1996, los miembros de un equipo del Centro de Investigaciones Psicobiofísicas de Vigo efectúan una larga serie de experimentos sorprendentes. Tratan de averiguar algo más sobre el poder de la mente, sobre el sexto sentido. Para sus experimentos utilizan las llamadas cartas Zener. Tras cientos de horas de experimentos, en el expediente final del proyecto llegan a una conclusión apasionante. El amor potencia la capacidad telepática y psíquica. Las cartas Zener son barajas de 25 tarjetas divididas en 5 grupos con 5 símbolos. Para las pruebas se prestan parejas de experimentadores. Uno de ellos actúa como transmisor y el otro como receptor. Lo que el primero de ellos debe hacer es intentar transmitir mentalmente al segundo el símbolo que tiene delante en la carta que acaba de levantar. Las leyes probabilísticas indican que el número de aciertos solo podrá ser de un 20%. Por encima de ese porcentaje, si el dato es significativo, se determinará que existe algún tipo de comunicación mental entre los dos sujetos. En los experimentos participarán cientos de parejas. Lo que descubrieron fue sorprendente. En algunas de ellas el porcentaje de acierto superaba con creces el 20%. Y lo más llamativo es que existía una pauta común de comportamiento. En el informe de los ensayos se concluye que cuanto mayor es el vínculo afectivo entre las parejas de participantes, mayor es la capacidad telepática entre ambos. Una suerte de quinto elemento, el amor parece actuar como detonante de la percepción extrasensorial. No era la primera vez que en parapsicología se llegaba a una conclusión así en un expediente científico. Situémonos en 1976, en la Universidad de Los Ángeles de California. Los experimentos los llevó a cabo la psicóloga Thelma Moss. Para realizarlos utilizó la llamada fotografía Kirlian. Dicho tipo de imágenes pretenden registrar en la emulsión las irradiaciones eléctricas del cuerpo humano de cualquier objeto al entrar en contacto con una placa generadora de electricidad. Tradicionalmente, se ha identificado a esa emulsión captada gracias a la cámara Kirlian como aura. En todo caso, lejos de connotaciones esotéricas, esta técnica parece fotografiar algo parecido a la energía que rodea a los seres humanos y que resulta cambiante según determinadas circunstancias. Los experimentos de la doctora Thelma Moss se llevaron a cabo en el Departamento de Neuropsiquiatría de la Universidad de Los Ángeles. Primero se averiguó que efectivamente el cuerpo humano emite una suerte de energía que puede ser captada. Lo que quiso averiguar Moss, y así lo reflejó en sus informes, es si determinadas conductas humanas afectivas potencian o no la fuerza del supuesto aura, y llegó a la conclusión de que efectivamente así era. Para ello realizó cientos de pruebas, una tras otra, los resultados fueron siempre los mismos. A la fotografía Kirlian se sometieron parejas de enamorados, cientos de ellas. Moss accionaba la descarga eléctrica que captaba el halo alrededor del cuerpo en diferentes momentos. Por un lado en circunstancias normales, en actitud pasiva, pero descubrió que ese aura crecía en intensidad en aquellos momentos en los cuales las parejas se demostraban afecto, por ejemplo, al besarse. Lo que averiguó en la sucesión de imágenes Kirlian fue lo siguiente. Cuando se efectuaban las muestras de afecto, el aura de los dedos, de color blanqueazul, se hace poderosamente más intensa. Al tiempo comienza a extenderse hasta el punto de unirse al aura de la mano del cónyuge. Según el expediente de Moss, en ese instante se produce una suerte de explosión energética y aura azul que se convierte luego en un rojo intenso. Metafóricamente, Moss consideró que aquellas imágenes eran una forma de fotografiar el amor. Posteriores experimentos efectuados por los parapsicólogos llegaron a conclusiones similares. Los miles de estudios efectuados por Thelma Moss le llevaron a concluir que la parte emotiva y emocional de las personas es la que determina el grado de intensidad del supuesto aura de una persona. Gracias a ello, según sus informes, se pueden determinar no solo situaciones emocionales concretas, sino también estados de salud y anímicos. Es el capítulo 29 de nuestros expedientes del misterio, la fotografía Kirlian y las cartas Zener, formas distintas de concebir algo extraño, algo que nos acompaña, algo que somos todavía incapaces de evaluar en su total magnitud. Con Bruno Cardeñosa hemos descubierto algo más acerca de estos misterios del ser humano.